cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El romance entre Mariquita y Cucarrón. Este cuento va dedicado a Isabela Rojas, de 10 años, que vive en Montreal, Canadá. Este cuento es un cuento personalizado para ti. En un jardín muy hermoso, la joven Isabela tenía una pasión desbordante por los animales e insectos que habitaban en su entorno. Pasaba horas observando a las mariquitas revoloteando entre las flores y a los cucarrones explorando entre las hojas. «Son fascinantes», decía Isabela. Un día, mientras Isabela observaba los insectos de su jardín, notó a un cucarrón solitario llamado Benito, que parecía suspirar tristemente junto a una rosa. «¿Qué te sucede, Benito?» «Oh, Isabela, estoy profundamente enamorado de Lila, la hermosa mariquita que vive en el rosal. Pero temo que nunca podré expresarle mis sentimientos». Isabela, conmovida por la situación, decidió ayudar a su amigo. Debido a su amor por los animales, había aprendido el idioma de cada criatura del jardín y sabía que Benito necesitaba su ayuda para comunicarse con Lila. «No te preocupes, Benito. Encontraremos la manera en que puedas expresarle tus sentimientos a Lila». Juntos, Isabela y Benito practicaron el lenguaje de las mariquitas para que pudiera Benito hablar con Lila de manera efectiva. Mientras tanto, Benito continuaba observando a Lila desde lejos. Admiraba cada movimiento suyo, cada sonrisa, cada brillo en sus ojos. Aunque no hablaba su idioma, hacía todo lo posible por estar cerca de ella. Incluso la salvó una vez de las garras de una mantis religiosa. Pero Lila nunca lo supo. Además, Benito siempre se aseguraba de traer pulgones cerca del rosal donde vivía Lila, para que ella tuviera alimento, aunque eso significara arriesgar su propia seguridad. «¿Cómo puedo acercarme a ella sin asustarla? Los cucarrones tienen mala reputación entre las mariquitas, pero yo nunca le haría daño». «Debes ser paciente, Benito. Tu bondad y dedicación no pasarán desapercibidas para Lila». Con el tiempo, Isabela y Benito continuaron su plan para ayudar a Benito a expresar sus sentimientos. Practicaron canciones y poesías. Y Benito se esforzó por encontrar regalos especiales para ella. Finalmente, llegó el día en que Benito reunió todo su coraje y se acercó a Lila, utilizando el lenguaje de las mariquitas que Isabela le había enseñado. «Lila, eres la criatura más hermosa y valiente que he conocido. Desde el momento en que te vi, supe que mi corazón te pertenecía». «Benito, buenos días. Nunca supe que pudieras hablar mi idioma. Siempre has sido muy amable y considerado conmigo. Yo siempre lo he notado. Todo lo que he hecho lo hice porque te quiero, Lila. ¿Me permitirías ser tu amigo, al menos?» «Por supuesto, Benito. Sería un honor ser tu amiga». Y así Benito y Lila se convirtieron en amigos inseparables. Compartieron risas y muchas aventuras en aquel jardín. Aunque su amor no fue correspondido de la manera que Benito esperaba, él estaba feliz de tener a Lila en su vida como amiga y como compañera. «Estoy tan feliz por ustedes dos. Su amistad es verdaderamente especial», dijo Isabela mientras jugaba con sus dos amigos. «Gracias, Isabela. Nunca olvidaremos tu ayuda. Y tu bondad tampoco, Isabela». Y así, en el jardín, el romance del cucarrón y la mariquita floreció gracias al amor, la amistad y la dedicación de una niña llamada Isabela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres que te enviemos un saludito en privado, pues puedes escribirme en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres un cuento personalizado como este, puedes visitar la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!